Primero eso, solidarizarnos por la pérdida de Ana. Sabemos la importancia de su militancia, de todos estos años luchando contra esta realidad de las escuelas fumigadas. Y bueno, preguntarte, ¿no? ¿Qué es lo que nos dejó Ana en estos en su militancia? Me resuena lo que nos dejó. Ayer también me costaba pensar la pregunta desde ahí, porque siento que ella daba un montón, sino era que estaba dejando algo, ¿viste? Me cuesta todavía caer en sentir. Fue el domingo a la madrugada, ni siquiera fue el sábado, es muy, muy reciente. Yo vivo en el pueblo al lado de ella. Y bueno, compartíamos más allá de la militancia. Y Anita era una mujer muy, muy generosa, daba un montón, daba en el espacio de clases, como amiga, como persona, y muy sabia. Ella hablaba con las palabras que eran sin pelos en la lengua. Y es así que no tuvo miedo de denunciar, cuando muchas docentes rurales no denuncian por temor o porque tienen, digamos, alguna relación también con alguien que produce de esta manera. O también un poco por, a veces hay cierta automatización en la vida, ¿viste? Y no querer meterse a. Porque te implica obviamente cuerpo, tiempo, afecto, todo eso incluido cuando uno se compromete con la tarea que tiene que ser la tarea docente, que es cuidar la salud de los niños y las niñas que van a la escuela. Sí, cuando salimos de nuestro espacio de confort, de la comodidad de ir y cumplir Sí. la tarea nada más, ¿no? Sí. Ana no, claramente no se conformaba con Sí. eso. Además, siempre de un lugar muy propositivo, digamos, no era solamente una cuestión de denuncia al modelo, que a veces también hay momentos en los cuales hay personas que se quedan en el lugar de la denuncia y es un lugar de confort. Por ahí es porque es lo que les sale y es lo que en el momento pueden y no es que esté mal. Pero Ana era muy propositiva, digamos. Ella llevaba a la escuela proyectos que tenían que ver con la agroecología, la soberanía alimentaria, de maneras muy sencillas, pero creativas, ¿viste? Los dibujos que hicieron sus chicos de la escuela 11, que después los tomó Piovano para su muestra. Ah, son maravillosos y son dibujos que hicieron los chicos de su realidad en el campo, de su realidad fumigada y. Son tremendos dibujos que hasta hoy giran y son, nada, en un instante ver lo que un nene de 6 años dibuja el mosquito al lado de su escuela o pasando por sobre su casa, que llega mucha más información a veces que, no sé, que leyendo un documento. y también, digamos, como desde la agroecología, del trabajo con la tierra. Yo era una persona que tenía mucha vinculación a conectaba mucho con la naturaleza, con pueblos originarios. Ella hacía alfarería, tenía un horno para cocinar piezas de barro en su casa. Una huerta, una casa hermosa llena de plantas. Así que bueno, que siempre ella daba lugar, viste, a como a las personas que porque la red está integrada, digamos, por docentes, familias, personal no docente y también personas que están en esta temática hace tiempo. Una persona que también siento como un gran amigo, Martín Crespi, que hace unos libros maravillosos del tema, Anita siempre lo difundíamos su material porque se necesita, viste, desde la calidez llegar y poder mostrar qué es lo que está sucediendo y mostrar que hay alternativas para decir las cosas, alternativas para producir de otra manera y no envenenarnos. Daniela, sobre eso, digamos, sobre un poco cuál es el rol, ¿no? La militancia que tiene la Red Federal de Docentes por la Vida, Sí. cómo se organizan, cuál es, digamos, cómo luchan contra semejante sistema, ¿no? Que muchas veces se Sí. naturaliza, o siempre se naturaliza. Bueno, Anita venía haciendo un trabajo hace mucho tiempo, ella fue como una de las primeras docentes de provincia de Buenos Aires en generar una denuncia. Y en su andar fue contactándose con gente, conociendo, después conociendo otras maestras que luego también denunciaron. Y así puso en contacto a muchas personas y creó esta red. La red tiene menos de 2 años, pero el trabajo de Anita tiene mucho más tiempo recorrido. Y un poco lo que viene a hacer esta red es eso que ella decía y necesitaba en ese momento, que muchas veces la docente que denuncia se encuentra aislada. Cuando ella denunció en aquel momento no tuvo acompañamiento del Estado, de los gremios, nada. Ahora la temática está más difundida y por ahí hay otras declaraciones, pero en su momento se encontraba con mucha soledad. Entonces lo que la red hace es difundir materiales para que vos puedas saber qué hacer si te fumigan, que es un protocolo de actuación, difundir materiales didácticos para trabajar en el aula con los chicos, proyectos para la secundaria. Podremos también, solemos ir a dar charlas a escuelas y también material legal. Y ponernos también en contacto con otras organizaciones para ir creciendo, ¿viste? Porque esto va a ser un camino largo y es necesario saber administrar la fuerza, que eso es algo que también ella siempre, si bien era una persona que ponía un montón en el cuerpo, siempre hablaba, decía, bueno, también es necesario, ¿viste? Tomar su mate, reír, hablar de otras cosas, disfrutar la vida. Sí, hermosa. Daniela, perdón que estoy tomando mates, que ahora me tengo que ir al colegio. No, está bien. Para ir cerrando, si nos queremos poner en contacto con la Red Federal de Docentes por la Vida, si alguien está interesado o interesada en recibir este material, ¿cómo tiene que hacer? Gracias. ¿Dónde se contacta? Por ahora solamente tenemos una página de Facebook, que es Red Federal de Docentes por la Vida, donde ahí, bueno, subimos varias cosas. Y después tenemos un mail que es Red de Docentes por Vida, tiene dos letras de juntas, @gmail.com. Por ahora esos son nuestros medios de comunicación y donde pueden leer información.